podría ser un abrir y cerrar de ojos, un breve clic, el que refleje cómo pasamos de un momento de la vida a otro, así, de manera aparentemente sencilla, nuestras piernas nos encaminan hacia un futuro y tenemos la sensación de haber cambiado el curso de nuestro río existencial. Puede ser eso, pero realmente no hay palabras exactas. Café y noche, pues sí hay comunicación en tiempos 2.0. Lo que está claro es que ocurre. Cerramos puertas en nuestra existencia. Nos olvidamos de algunos episodios. A veces nos escondemos de quienes hemos sido, o bien buscamos la vía más rápida y fácil por la que empezar a canalizar nuestra felicidad. Sin embargo, difícil es tomar la decisión de condenar a galeras aquello que hasta entonces, hasta ese día en el que no nos hemos atrevido a cerrar la puerta, nos ha hecho mal. Una vez leí que somos lo que vivimos, resultado de nuestras experiencias en el día a día. No obstante, considero que en ciertos instantes cargamos con más de lo que debemos y por este motivo olvidamos cómo fuimos, para qué tomamos algunas decisiones y perdemos de vista cuáles son nuestras metas. Eso duele mucho. Por supuesto, hay buenas experiencias. A lo largo del trayecto, cuando pensamos que nada tiene sentido, aparece una razón que nos empuja a seguir adelante. Pero creo que es realmente inquietante pasar años y años buscando un clavo al que aferrarse, una explicación inequívoca de por qué somos de esta manera y no de otra. En muchas ocasiones tenemos la respuesta delante de nosotros y nos negamos a verla. El error no es cerrar una puerta, sino no estar dispuesto a cambiar una vez que se esté al otro lado. Es muy fácil creer que basta con darle a un botoncito para cambiarlo todo, cuando esa diminuta pieza está conectada a toda una maquinaria que da sentido a muchos de los pasos que damos. No vamos a cambiar nuestro mundo, pero nunca es tarde para hacerlo más habitable. Estoy encantado de tenerte por aquí por el Café y Noche porque, bueno, te conocí en las jornadas de podcasting, escuché tu podcast y la verdad es que me gustó mucho. Y nada, hasta ahora pues no hemos podido reunirnos por aquí por el Skype, así que encantado de tenerte por aquí, hombre. Un placer, vamos, un placer. Me sorprende que guste mi podcast, pero bueno, creo. Y bueno, si te digo la verdad, no sé cómo empezar, porque yo quería que esto fuese como una charla informal, no quería redactar una batería de preguntas ni nada, sino porque bueno, pues somos dos podcasters que estamos aquí reunidos y ya está, ¿no? Gente que habla mucho. Exacto. Bueno, tú tenías un podcast que se llamaba Bocados y nada, que... Bueno, sí, el penúltimo, sí. El penúltimo. Quizás es meterme ya demasiado en, ¿no? En berenjenales, en callejones, en jardines. Pero, ¿qué ha sido de tu podcast? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Tienes pensado sacar otro? Bueno, el podcast simplemente ha cambiado de sitio. ¿Cómo se explica eso? Porque yo... Ahora lo busco y no sé dónde está. Bueno, de hecho, públicamente, vamos, no exactamente públicamente, o sea, plataformas normales, bueno, o las que yo uso, que en concreto es iTunes, sí, que como distribuidor de contenidos, pues desde ahí lo eliminé simplemente. Igual que otros anteriores, o sea, otros podcasts también han sido cancelados ahí. Sí es cierto que se pueden encontrar gran parte, o sea, la mayor parte de esos contenidos en el actual blog que soporta el nuevo trabajo que estoy haciendo. ¿Cómo se llama? Porque yo estaría encantado de volver a tener esos capítulos, porque bueno, yo he descubierto tu podcast muy tarde, y lo cual me decepciona un poco por mi parte, ¿no? O sea, porque me parece un podcast excepcional, ¿eh? Y de una materia además que no se trata mucho, que es la literatura. Sí, sí, bueno, la literatura y otras mil cosas. Claro. La verdad es que, bueno, fue un poco, porque, como tú decías, nos conocimos en la JPod. Por cierto, genial. Sí, animo a todo el mundo que vaya a esos fregados. La verdad que sí. Yo me siento un poco raro en todo eso. Y justo después lo eliminé. Vamos, de hecho, ya tenía intención de hacerlo. Y ¿No es algo que vino de ahí, de la jornada? O sea, ya no, era... No tiene nada que ver, no. Yo siempre lo que hago es muy, digamos, pasional. Y cualquier cosa pasional llega un momento dado en que puede llegar a saturar. Y además también el tipo de contenidos o de materiales que utilizaba a veces, pues pueden chocar, aunque nadie nos hace caso, tú sabes, a los podcasters. Pero cualquier día uno de las GAE se pasa por aquí y nos pone firme, ¿sabes? Y muchas veces pues utilizaba músicas o cosas así, aunque muy extrañas, nunca he puesto a Bisbal. Pero no te has llevado ningún susto de ese tipo ni nada, ¿no? ¿No has tenido problemas? No, simplemente por intencionalidad. Aunque hacemos trabajos creativos sin ningún tipo de ánimo de lucro, aunque yo no sé si alguien lo hace, pero yo desde luego no. Pero bueno, y además que de vez en cuando me gusta cambiar, el hecho de hacer cosas diferentes. Y como te digo, porque hay gente que me regaña con estas cosas, cuando elimino contenidos y pues en el blog que tengo, que como digo, soporta simplemente al nuevo trabajo, pues hay una pequeña sección donde hay cosas de tanto de bocados como de otra cosa antigua que hacía, que era Tierra Ocupada. Ajá. ¿Cómo se llama tu blog? Para que la gente pueda, bueno, interesarse por ese podcast y por tus contenidos. Sí, no sé. Si están lo suficientemente locos o locas. Se llama La Taberna Galáctica. Está en WordPress. Y en WordPress. Galáctica de WordPress. Muy bien. Es bueno saberlo, porque ya te digo, a mí me ha encantado tu programa, tu podcast. Porque más que un podcast, es un programa. O sea, es un programa como de radio. Un programa que además... de esos que no encuentras por ahí, por las parrillas de programación de cualquier radio. Bueno, la intención que yo he tenido siempre, aunque esto le llamemos podcasting, esa palabra que cuando explicas te dicen ¿qué es? Dices, pues ¿qué le digo? Y yo siempre he dicho que intento hacer radio. Intento solamente, porque me parece un tema bastante serio. Aunque muchísima gente en la radio profesional trate a la radio como si fuera una puta por el suelo, vamos, porque es vergonzoso lo que hay por ahí en los medios profesionales, ¿no? Entonces, aquí en este pequeño reducto de libertad que aún tenemos y que dure, pues puede uno hacer lo que uno quiere, evidentemente. Y espero que siga así mucho tiempo. Cambiemos el qué es el podcast por quién eres tú. O sea, para aquel que no te conozca, ¿cómo te describirías? ¿Cómo te defines? Pero yo estoy muy loco. O sea, básicamente estoy muy loco. Y además me hago mayor, o sea que... Pero todos nos hacemos, por desgracia, ¿no? Por suerte o desgracia. Pues yo soy Ray Jaime en Twitter, me llamo Felipe, soy de Jaime, si nota por lo del Nick. Ajá. Y soy un apasionado sobre todo de la cultura, de la música y de la radio, evidentemente. Profesionalmente no tiene nada que ver mi actividad profesional con esto, nada que ver. Esto es simplemente un hobby. Y sobre todo al que llegué, no llegué hace mucho tiempo en realidad. Ajá. Yo estuve a punto de trabajar en radio hace muchísimo tiempo y no. Bueno, en fin, las cosas a veces no salen como uno quiere. Y como antes decía, es que en ciertos medios profesionales hay mucha basura y muchos intereses también. Y un buen día empecé a hacer podcasting. A algunos locos y locas, gente muy cercana a mí, les gustó. Yo me sorprendí. Digo, ¿en serio? Y empecé a hacer podcast y he hecho muchísimo. ¿En qué año? Pues empecé en el 2009, a mediados de 2009. En el momento del boom, ¿no? Que nacieron sí, tanto y tantos podcasts. Sí. Yo soy una... Eso que decía alguien, una flor de un día. Aunque no sé, empiezo a considerarme podcaster, porque ya he pasado de tener, voy más, quizás haya hecho más de 150 programas. O sea, no sé si ya sé, tendré el carnet oficial. Yo creo que sí, y además creo que cualquier persona puede considerarse podcaster desde el momento en el que graba un solo podcast, ¿no? Vaya, sí, que porras, vamos. Eso de poner puertas al campo me parece una tontería. Exacto, exacto. De hecho, mira, yo estaba pensando una cosa, y es que hay gente que engaña, y tú eres de esas personas, pero no te lo tomes a mal, porque es todo, yo creo que un elogio, porque, a ver, yo cuando te escucho, creo que estoy escuchando a un locutor, a un tío que se dedica a la radio, y eso es bonito, ¿no? Sí, o sea, cuando me conociste pensaste que yo estaba loco perdido. Además de, pero no, pues luego he seguido tu podcast, lo he escuchado y digo, y este tío seguramente ahí en Jaén está metido en radio, está en toda la farándula y vamos, ¿no? O sea, no, ni siquiera es la intención que yo tengo, ni, por ejemplo, tú dices, bueno, que no habías conocido el podcast. Es que tampoco es mi intención darle demasiada divulgación a lo que yo hago, ¿no? Realmente no me interesa. A lo mejor me interesa mucho más ayudarle a alguien a hacer un nuevo proyecto, a que le vaya bien, a darle mi, en base a mi experiencia, a mi humilde experiencia, claro. Uh-huh. Más que mis propios trabajos. A mí me agrada mucho más que alguien me encuentre porque alguien se lo ha recomendado y porque le gusta realmente, más que por darle publicidad y que la gente vaya curioseando y... No. Además, yo no sé si tú opinas igual, este tipo de cosas cuando las hacemos son como parte de nosotros mismos. Sí. Y a mí me da mucha zozobra pues pensar, claro, esto lo escucha gente de la más inopinada. O sea, de pronto te llega feedback o como esas respuestas, ¿no? de alguien que lo ha escuchado y te sorprende, ¿no? O sea, entonces, tampoco me gustaría que fuera una cosa masiva y prefiero, incluso yo hice una temporada de Tierra Ocupada, que fue el primer podcast personal, antes hacía incluso otras cosas, que fue por distribución por correo, o sea, ni siquiera era público, para nada, o sea, siempre un grupo de amistades, gente que más o menos te conoce, por un medio o por otro, y se iban apuntando, oye, yo quiero escucharlo. Podcast que, por cierto, estaba muy bien, que yo en el Bocados he escuchado... esa tierra ocupada y me ha parecido pues muy bonito porque bueno, recupera una idea de una España que está en el olvido, ¿no? Bueno, aunque más que en el olvido sigue en la memoria de mucha gente. Sí, bueno, si sea a cuál te refieres, ¿sí? Pues sí, la verdad es que aunque de otras formas los temas que yo trato no son exactamente monográficos, o sea, realmente soy capaz de hablar de cualquier cosa, creo yo, y además generalmente de lo que me va interesando, o sea, ni más ni menos, cosas puntuales, cosas a veces muy crudas o de humor, o va un poco en función del estado de ánimo de aquí, del loco que se pone detrás y que de pronto pues le apetece hacer una cosa u otra. Y pero, en el panorama actual del podcasting hay muchos locos, hay mucha gente como tú o cómo ve cómo lo ves? Hay gente muy buena, hay gente realmente muy muy buena. Pero básicamente cosas como las que hago yo no hay demasiadas. Así gente tan chiflada, yo creo que por suerte como yo no hay demasiadas. Pero sí es cierto que quitando mucha basurilla, mucha morralla, mucha, con todos los respetos, pero hay mucha gente que se junta y graba a lo bestia, jaja, jiji, y bueno, pues jaja, jiji, a mí no me gusta. Y auténticas burradas que se escuchan por ahí y... Fuera, cosas totalmente fuera de tono, sí. Y insultantes. Falta de forma, calidad sonora malísima. Bueno, yo creo que todo podcaster pasa por esa fase, ¿no? Sí, bueno, al principio es normal y eso siempre que hay que entenderlo. Cuando la gente empieza, cuando uno mismo empieza, pues los fallos son garrafales, tanto técnicos como de todo el proceso. O sea, esos podcasts que se llaman 00, algunos de ellos son terribles, pero también es verdad que hay que darle un poco de tiempo a la gente que empieza. Eso está claro, ¿no? Es una oportunidad. Y al margen de eso, lo que te decía, hay gente muy buena últimamente, y que además fácilmente, no me importaría verlos, no me sorprendería oírlos en una parrilla comercial. Bueno, una parrilla comercial de calidad, claro, esa es otra, eso es muy difícil. Pero hay gente bastante, bastante buena en el podcasting y muy interesante. Y con temas, además, con temáticas, bueno, pues, ¿te acuerdas, por ejemplo, allí con quién ibas tú acompañado? Por ejemplo, ese podcast sobre Eloquios 2005, aunque sí, no se lo diga mucho, pero eso es calidad, calidad. Pura y dura. Yo el otro día le decía a un colega, bueno, a The Writer, concretamente, le decía, oye, mira, tienes que escuchar Soliloquio. Es de informática. Dice, de informática. Calla, calla, calla. Digo, sí, pero es de una informática vista desde una perspectiva muy particular, muy peculiar, y no vas a encontrar algo igual. Así que... Jorge, que fue uno de los... Menos mal que han premiado en las últimas JPod algunos podcasters. Jorge con el podcast del búho. Sí. Muy, muy, muy buena, muy buena. Sí, es otro que está muy bien. Presentador, por ejemplo, o muchos otros, no me gusta empezar a hablar de esto porque siempre te dejas algo. Claro. Pero hay gente de mucha calidad, mucha calidad. Eso sí, es cierto que también hay muchos podcasters que, en fin, que mejor paso sobre de puntillas porque no me gusta criticar. Bienvenido a Free Noise Pod, un podcast de música libre. En Free Noise Pod escucharás jazz, en Free Noise Pod escucharás rock, en Free Noise Pod suena música de cualquier lugar del mundo. Incluso puedes escuchar ópera en Free Noise Pod. Pero todo lo que escucharás en Free Noise Pod será libre, por lo que podrás descargar y compartir la música que suene en Free Noise Pod de forma absolutamente legal. Porque en Free Noise Pod lo importante es la música y que tú disfrutes de ella. Puedes encontrar Free Noise Pod en iTunes, en iVoox y por supuesto en www.freenoisepod.com. Hola, mi nombre es Javier Romero y soy un paladín a la taza. Soy una mezcla de editor de sonido y programador alternativo. Programador de unos y ceros, claramente, lo que a mí más me gusta. Pero esto es muy serio. Soy el podcaster del software imposible. Soy Javier Romero y soy un paladín a la taza. ¿Y tú? ¿Aún no conoces a Conway? El podcast de Soliloquios, el podcast online que ni de lejos llegará a ser el número uno del mundo. Escúchalo gratis en www.fjromero.com. ¿Tú también piensas, aunque no lo creo, no lo sé, vamos a ver, que el podcasting es la radio online, como ponía por ahí por ese programa de la JPod? Pues mira, yo esas historias que ni siquiera las tomo en cuenta, o sea, yo por ahí siempre acabo con una frase que es radio en formato podcast. Esto es lo que tú quieras, en realidad. Esto es el hecho de poder acceder a un medio hoy en día, con las herramientas que tenemos, básicamente informáticas, un ordenador, mejor o peor, un tipo de otro, que eso da igual, y que podemos hacer lo que estamos haciendo entre ellos ahora mismo. Claro. Una mejor intencionalidad y entendiendo, pues claro, que tampoco tenemos un estudio, que yo estoy en una pequeña habitación, tú quizás te igual, y tampoco hay más. No, yo no tengo nadie detrás de una pecera, pero yo intento hacer radio. Eso, que se llama podcast, vale, pues si se llama de otra manera, me comprendes, pero yo intento hacer radio. Eso está clarísimo. Esa discusión de radio tal, radio podcasting, me parece un poco absurda. Porque cuando el podcasting, por ejemplo, si llega a ser comercial y rentable, se convierta en, pues, en la radio, radio comercial, que la hay. Igual que hay radios libres, radios comunitarias, y al fin y al cabo radio. Pero los formatos que utilizan y la intencionalidad que tienen y el público al que lo han dirigido es totalmente distinto. Entonces, claro. ¿Tú ves, por ejemplo, adecuado meternos a todos en el mismo saco? Es decir, a Iker Jiménez, ¿meterlo en el mismo saco que el podcasting? Que no, en el podcasting. Y de broma, vamos. Hay gente con la que no quiero ni aparecer al lado. Sean famosos o no, ¿eh? O sea, me da igual. O sea, yo hay radio comercial que detesto, simplemente. Hay mucha radio destacada en los portales de audio en los que encuentran más podcast que otra cosa, ¿no? Sí. Y la verdad es que, bueno, yo siempre me he sentido entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo del podcasting y el mundo de la radio. Pero por eso mismo he diferenciado una cosa de otra. Yo pienso que el audio... no es simplemente audio... Vamos a ver cómo lo explico. Es decir, no creo que el audio tenga que entenderse de una misma manera siempre. Mira, hay una cosa que sí tiene mucha importancia en esto del podcasting. Y va íntimamente relacionada con la poca audiencia que tenemos. Y es que es muy personal. Un oyente de podcasting, fíjate, es la misma JPod, que son totalmente desenfadadas dentro de una cierta seriedad en el proceso que se realizan, pero cualquier oyente puede conocer a un podcaster. Es mucho más complicado, evidentemente, y a veces imposible, acercarte o comunicarte o recibir esa doble comunicación de ida y de vuelta, pues con cualquiera de estos famosos que andan por ahí. Bueno, incluso también con algún podcaster, es cierto, pero es un medio muy personal. Porque me extrañaría que, por ejemplo, si tú recibes un correo o un comentario, no lo respondas, ¿no? En relación a tu podcast, ¿no? De Café y Noche. Hay una cercanía muy grande con la gente que te oye y sobre todo también un agradecimiento increíble a la gente que pierde el tiempo escuchándote, evidentemente, o escuchando lo que haces. La verdad es que, vamos, a mí me dan ganas de darle abrazos a la gente. Y lo digo de verdad, ¿eh? Y hay mucha más distancia en medios generalistas. ¿Y qué crees que le viene faltando al podcasting últimamente? Yo se lo pregunté esto mismo el otro día a The Writer y, bueno, él me dio su opinión y quiero saber la tuya. Pues faltarle, pues... Yo creo que no le falta nada, en realidad. Es que depende tanto de cada persona, de lo que intenta hacer. Hombre, evidentemente sería muy deseable, pues, que cuando se inician proyectos de medio o largo alcance, en el sentido del tiempo y del producto que cada cual intenta realizar, pues que se tuviera en cuenta y con bastante detalle, pues la calidad con la que se hace, el cuidar un poco la dicción, el cuidar un poco la forma de hablar, la calidad técnica del audio, la presentación. Yo creo que eso no está reñido con poder hacer cualquier tipo de contenido, ya sea un podcast de humor o de historia o de tecnología, que es quizás por aquí casi empezó el podcasting en España con los temas tecnológicos, o de cualquier otro tipo. Es algo bastante difícil, claro, lo que dices, ¿no? Porque sí, pero todo... no es imposible. No es tan complicado en un momento dado. Antes de hablar, pues hacer una pequeña preparación de tu voz o cuidar de, bueno, pues si estás haciendo podcasting, pues igual que llevas un día de juerga, pues cómprate un micro de mediana calidad, ¿no? Intenta pues que no haya gente gritando detrás de ti, ¿eh? O ese tipo de pequeñas cosas que depende, ya te digo, de cada cual, ¿no? Y del concepto también que lleva hacia adelante, ¿no? Y que estás realizando, pero sí es cierto que hay mucho podcasting que es que eso parece que lo hacen a caso hecho, ¿no? Suena fatal. O sea, es que dices, bueno, sí, son buenos, pero hostias, sí. Está costando escuchar. La verdad es que sí. Bueno, y tú estuviste en la sexta jornada de podcasting, que fueron en Alicante, ya lo he recalcado varias veces aquí en Café y Noche. ¿Qué te parecieron? ¿Tú ya habías estado antes en unas? Sí, yo también estuve en las de Barcelona. En las de Murcia no pude. Y me parecieron muy bien. Hay cosas que yo echo de menos. O sea, incluso, de forma loca, yo incluso me postulé para hacer uno en directo. Aunque quizás no encaje yo mucho en esa dinámica de los podcasts en directo. Las charlas siempre es complicado atraer gente, pero siempre son interesantes, la mayor parte de ellas. Y los premios, bueno, los premios lo de siempre, ¿no? Los premios que da la Asociación de Podcasting, pues creo que habría que cambiar eso. Hay gente a la que habría que reconocerle su trabajo, independientemente de que se presenten o no. Y evitar un poco el que aquello muchas veces se convierta en un patio infantil donde cuatro amigos, porque son amigos, votan a X, ¿no? Y de pronto, pues a mí siempre me ha ocurrido llevarme ciertas sorpresas de ciertos podcasts. Dices, esta gente, pero bueno, de verdad están premiados, ¿no? Claro, claro. Y de hecho, yo por Twitter lo remarqué y dije que quizás lo que le faltan a esos premios es más promoción fuera de la burbuja en la que nos movemos, ¿no? Sí, bueno, la burbuja es normal. Y como te decía antes, yo prefiero que siga así. Lo digo, sonará un poco raro, pero yo prefiero tener 100 oyentes que 5.000. Lo digo muy, muy claramente. Hombre, si es evidente que me gusta que vaya gente que me descubre, aunque soy bastante huidizo, y que diga que le gustan mis trabajos, pero la masa como que es peligrosa. Tiene cierto peligro el hecho de entrar en circuitos mucho más amplios, ¿sabes? Y acabar pues haciendo, que yo no creo que lo haga nunca, haciendo otro tipo de formatos y teniendo que forzar los contenidos en función de a quién se los ofreces. Creo que si no lo haces para ti y tú quedas satisfecho con lo que haces, no tiene sentido hacer podcasting. Para eso haz radio y te dirán, pues tienes que hablar de esto. Y anunciarás bragas en el minuto 14. Pues tendrás que hacerlo, para eso te pagan. Pero en este tipo de medios es muy importante el ancho de banda de libertad. Y como se reduzca, y yo creo que va en proporción a la fama o no que tenga el podcasting, la difusión, me parece que se perdería por lo menos frescura, o se perdería frescura en muchos podcasts que hay hoy en día. evidentemente charlas, Roberto Cortador, podrían encajar perfectamente. Bueno, de hecho, Roberto, tú sabes que para Catwin le hace cositas y tal, de los materiales. Exacto. Pero no son incompatibles con lo que él hace, y lo hace tan bien, además, y de esa manera, ¿no? Actualidad, política, cine, todo lo que has querido tener en un programa de radio, lo tienes ahora en un podcast. Dimetú.com, el magazine en formato podcast donde tú eres el protagonista. Telefonía, literatura, música, publicidad. ¿No crees que le falta esa profesionalización que a lo mejor tiene la radio? Yo creo que no. Sería un error. Otra cosa es que tenga un poco más de difusión, vale. Me parece bien. Pero no, empezaríamos a tener problemas para emitir, para problemas de derechos de autor de cualquier tipo, o tener que asociarnos, o más allá de lo que es la asociación de podcasting similar, a mí me parece un error, Hay que disfrutarlo esto y compartirlo con la gente que le cuesta trabajo, porque la radio tú la pones o te la ponen en cualquier medio. Vas en un autobús o en un taxi y te pones lo que haga falta, bueno, menos algunos taxistas que emiten podcast. Pero un podcast sí tiene, la gente tiene que coger, suscribirse a un feed, descargárselo y oírlo, eso es cuando quieren, pero tienen que hacer un proceso previo. Cuando y como quieran, claro. Efectivamente. Y no solo los oyentes, por ejemplo, que escuchen esos programas cuando les plazca, sino también que los podcasters no tengan la obligación moral o la obligación de ponerse delante de un micro a grabar porque estén condicionados, por ejemplo, por un servicio que no es gratuito. Efectivamente. Fíjate, por ejemplo, iVoox. Anda. No lo hablé con The Writer porque tampoco quería meterme en ese momento en el rollo, pero luego lo he estado pensando más detenidamente y la verdad es que estoy muy descontento. Creo que quedó bastante claro por los tweets que publiqué por ahí, los que pudieron leerlo. Hombre, yo entiendo que sea un negocio y casi diría que se veía venir. Pero lo que no puedes hacer es acoger a la comunidad, por muchos premios que entregues en la jornada de podcasting, para luego decirnos a todos que para poder alojarlo adecuadamente en nuestro trabajo, tenemos que pagar. Eso sí que no. Si lo quieres hacer de otra manera. Además, un poco aprovechándose del momento, porque Blip, me parece que en diciembre del 2012, cierra las puertas a los podcasters. Bueno, pero es que tampoco Blip TV, que tiene muchísima gente, incluso yo mismo algunas cosas antiguas he llegado a alojar. Blip TV no era un servicio para podcasting. O sea, nunca lo ha sido. O sea, Blip no defrauda en ese sentido, porque era un servicio para vídeo. O sea, claramente. De hecho, tú sabes que, bueno, que los podcasts alojados en Blip TV se descargaban muy rápidamente un trocito y luego iba muy lento, sí. Que es la forma adecuada para reproducir un vídeo vía streaming, por internet, perdón. Uh-huh. Así es como se reproducen los vídeos. Un vídeo, por ejemplo, YouTube, carga muy rápido el primer trozo, tú lo vas viendo y el resto se va cargando lentamente. Y lo vas viendo todo de una forma uniforme. Pero claro, a la hora de descargar, pues claro, había que esperar un mundo. Pero nunca ha sido un servicio para... Perdón por los ruidos. No pasa nada. Parece tu estómago, ¿no? Que está... No, es gente que sale y entra en Skype. Ajá. Entonces, pues no me sorprende, pero lo de iVoox, pues sí, bueno. Vamos, yo nunca había... Creo que llegué a alojar un capítulo de Bocados y no lo hice más, porque tampoco, como antes te decía, no voy buscando tanto la... que todo el mundo me conozca, ¿no? ¿Y hacías uso de iVoox? Pues no, ya te digo, subí un capítulo, o sea, subí un programa, nada más. Ajá. Y tampoco, y ni siquiera de mirarlo, para nada. Que pensaba que te refería a Blip, que solo subiste un capítulo, ¿no? No, en Blip estuvo hace tiempo, pero fue otra cosa, porque yo hacía un podcast del grupo de usuarios de Mac de aquí de Jaén. Y parte de aquello se alojó allí. Y además, por cierto, que no se me olvide, que creo que te lo comenté, yo tendría un problema si me escuchara mucha gente. ¿Por qué? O sea, porque yo alojo mis cosas en Dropbox. Que es un servicio. Su parte gratuita, ¿no? Y claro, Dropbox, si yo, por ejemplo, que ya me ha pasado alguna vez, tengo muchísimas descargas de mis trabajos un mismo día, pues me bloquea, ¿no?, la cuenta gratuita que tengo. Con lo cual me obligaría a tener un hosting o a buscarme la vida por ahí o irme a Archive, y a mí eso me da mucha pereza. Así que prefiero que no. Que no, además, hay gente que ya lo está haciendo, ¿no? También eso. Sí, sí, sí. ¿No? Y además había un intento a través, dentro de los foros de la Asociación de Podcasting, y no recuerdo bien cómo se llama ese servicio de alojamiento, de ofertarnos un precio especial de hosting de calidad, de espacio limitado, buena transferencia, etcétera, etcétera. Ahí me pierdo yo en estas cosas un poco. Y no era caro. O sea, no sé, tengo que mirarlo estos días. Es complicado. De repente está acostumbrado a una cosa y, bueno, es un poco lo que estábamos hablando antes de grabar, que te ofrecen una cosa y claro, y tú como estás acostumbrado a otra, pues te pierdes, ¿no? Y es lo que está, lo que le está pasando a muchos podcasters ahora mismo. Es que además esto tiene mucho jaleo. Sí. Todo esto, porque claro, tú dices, o alguien puede pensar, pues esto simplemente cuando se hace un podcast, grabas y ya está. Bueno. ¿Qué hay de los oyentes, por ejemplo, que te han seguido durante tanto tiempo y de repente ven que tu podcast desaparece de aquí y desaparece de allá? Bueno. ¿Hay de ello? La mayoría me conoce. Porque muchas veces no solo he eliminado el podcast, sino que además he cambiado de cuenta de Twitter y de... Con lo cual, o sea, esa gente es fiel, ¿no? Porque te acaban localizando y regañando, ¿no? Incluso pidiéndote que continúes, ¿no? Lo cual es muy halagador. Pero en general me van conociendo, ¿no? Y como en esto funciona mucho el boca a boca, y me parece el mejor método que yo utilizo de difusión, pues la gente se lo va contando entre sí. Oye, yo no controlo el tema, no tengo ningún gabinete de prensa para esto. Y bueno, les fastidia, ¿no? Porque hay gente que de pronto sigue una serie de trabajos y pues los echa de menos, ¿no? Pero como continúo luego haciendo otros, bueno, al final se contentan, ¿no? No sé. Las pocas personas que me escuchan a mí, claro, evidentemente, que no nadie vaya a pensar que ni de broma, y además, como decía antes, que tampoco os animéis demasiado quien escuche esto a... ¿Y dónde vamos a poder escucharte a partir de ahora? Porque si no sigues con el Bocados, ¿qué va a ser de ti como podcaster? Bueno, yo estoy haciendo ahora La Taberna Galáctica, que es otro proyecto nuevo, dando un pequeño giro a este tipo de cosas. Siempre intento, que no siempre consigo, ni mucho menos, mejorar. Y va por el segundo, bueno, aunque hay unos cuantos contenidos más, incluso uno de vídeo y, en fin, algunas cosas raras. Y eso está encontrable en iTunes. ¿Y se trata de un podcast y eso? Vamos, que no... Se trata de... No sabría decirte exactamente... Pero es una mezcla de ficción, de literatura. Hay gente que está participando, especialmente, además, como PsicoHits, o psicohits.wordpress.com, que si os gusta leer, si os gusta la poesía y la lectura general, os va a gustar seguro. Y también algunos amigos y gente que se ha apuntado, ha mandado relatos. Yo mismo, algún que otro cuento raro. Hay una cosita que se va a hacer para Navidad, muy, digamos, Navidad, pero en otro formato. Y está en iTunes y en un blog, como he dicho antes, es La Taberna Galáctica WordPress. Y si os interesa, y hay también algún, a ti, por ejemplo, si tienes curiosidad, hay cosas de Tierra Ocupada, de Bocados, cosas antiguas mías. Pues lo voy a seguir encantado, vamos. Y además, ahora mismo, en cuanto le dé al stop de la grabación, voy a buscar el programa y voy a empezar a descargar como un loco, haya 2 o haya 20 o lo que sea. Muchísimas gracias por haber estado por aquí, por el Café y Noche. Qué gracias a ti, Juan, además es el café riquísimo. Pues muchísimas gracias y nada, espero que sigamos hablando por aquí, por Skype o por donde haga falta. Por donde haga falta. Además, siempre es un placer hablar con un podcaster nocturno. Bueno, hay gente que me escucha para dormir. Yo creo que ya en este minuto 30 hay mucha gente dormida, ¿eh? ¿No te parece encantador hacerme mirar? Pues, oye, tiene su función el podcast, o sea que por esa parte estoy contento. Pues todo un placer. Igualmente, muchísimas gracias, hombre. A ti. A veces soñamos, pensamos que el mundo puede ser a nuestra medida. Creamos espacios acordes a nosotros y buscamos otros. No desistimos. Para aquellos que creen en las ilusiones, para aquellos que no se rinden, Café y Noche. Poesía y comunicación en tiempos 2.0. Encuéntralo en cafeynoche.com.